Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días a todos en Radio Centenario, a todo el equipo del Imprescindible y también muy buenos días a toda la audiencia. Los convocamos a participar de este interacto cultural en las mañanas frías de la 36 en el día de hoy, en Uruguay, en Montevideo y por supuesto en todo el resto del mundo vía internet. Ando muy bien por suerte a pesar de estas olas, palabra de moda por otra parte, ¿no? Ola de frío polar, segunda ola de frío polar que llega antes de que comience técnicamente el invierno. Exacto. Pero lindo para ver cine, para mirar. Bueno, hay que ver un poco el oleaje que llegó en materia de estrenos, sí. Que es irregular completamente. Y ya que estamos con el oleaje, te recomiendo una película llamada, porque es parte de la historia del cine del siglo pasado, de la segunda mitad del siglo pasado, que además dio origen a un gran director llamado Peter Weir, un film llamado La Última Ola, un film completamente apocalíptico que anunciaba el fin de los tiempos a través de una serie de leyendas de tipo indígena, etnográficas, que se daban en Australia y también ya presentía, pronosticaba la destrucción permanente y perpetua del medio ambiente y el costo que iba a tener para nuestras vidas. Peter Weir luego hace una carrera ascendente absolutamente fenomenal, con películas como Gallipoli y también El año en que vivimos en peligro, y ya que estamos con las olas, me acordaba de esta gran película que se estrenó en el gran cine Senza, cine que en este momento ya no existe más y que la vimos en privada, en la salita privada que tenía la compañía Senza para los periodistas culturales, un tema del cual yo voy a hablar hoy, como habrás visto en el fax que te envié tarde en la noche. Uh-huh. Está un poco borroneado porque tengo poca tinta pica en la pluma fuente, pero hay algunas cosas que voy a precisar en el día de hoy. Para meternos en los estrenos, el mejor estreno de la semana es La Biblioteca de los Libros Olvidados. Anoche borré con la gomita de pan y casi pongo la biblioteca, no, iba a poner La Biblioteca de los Sueños Olvidados. Porque de alguna manera la película tiene que ver con sueños, claro. Porque tiene que ver con el mundo del arte y la gente que sueña y plasma sus sueños en una novela, en una película, en una obra de teatro, ¿verdad? En definitiva, una novela es un gran sueño que alguien está escribiendo y haciéndolo entretenido y masivo. Esta película está dirigida, La Biblioteca de los Libros Olvidados, por un buen director de cine francés llamado Rémy Vincenson, que ya tiene 9 películas en su haber. Hace más de 20 años que se dedica al cine, tiene una formación cinematográfica muy sólida. Incluso en el 2014 hizo 2 cortometrajes, si bien es un director de largometrajes. Aquí, que yo recuerde, por lo menos vimos una película de él muy buena en el año 2008, en otra época de la historia del cine, muy diferente a la actual, por cierto, llamada El primer día del resto de tu vida. Hermoso título, por cierto, y muy literario para una gran película que en aquel momento pudimos tener la suerte de ver. Y ahora llega su último film, es una coproducción franco-belga del año 2019, que en realidad no se llama La Biblioteca de los Libros Olvidados, sino que se llama, y tiene varias variaciones el título original, es el misterio de El Señor Pic, o El misterio de Pic, o El misterioso Pic. Sí. Y creo que ese es el título más interesante. Lo que pasa es que es mucho más atractivo ponerle La Biblioteca de los Libros Olvidados, ¿verdad? Porque es un título atrayente, impactante. El film, bueno, mira, la historia es de un setentón crítico de libros, no te asustes, no es de cine, sí. No te asustes. El crítico de cine que un poco no asume los problemas que se le vienen encima, por ejemplo, un muy duro separación de su esposa, que iba a ser eternamente el amor de su vida, la pérdida de uno de sus trabajos, y bueno, y tal vez la llegada de la última curva de la vida, ¿verdad? Porque el promedio de los hombres en el mundo desarrollado anda por los 75 años. Este setentón entonces no sabe mucho qué hacer y se le viene la obsesión de buscar el autor de un libro que, bueno, que está en una biblioteca que existen realmente de manuscritos que se entregan a editoriales que no le importan a nadie, claro, y que terminan en estantes, pero que están ahí. Esto es muy interesante como juego, ¿no? De que sí. Hay mucha gente que escribe, pero lo que escribe no interesa. Dicen, por ejemplo, que en Hollywood llegás y hasta el taxista que te lleva del aeropuerto en Los Ángeles hasta tu hostal ya tiene un libreto escrito, ya es libretista para ver si puede triunfar. Bueno, lejos de esto, acá lo que hay es esta historia de un supuesto gran escritor que aparentemente era nada más que un cocinero, que tuvo un momento de inspiración, como lo podemos tener cualquiera de nosotros, y escribió una gran novela al cual este hombre está desesperadamente buscando encontrar. Esta es la anécdota, muy bien protagonizada por un Francis Luchini y por Camille Cotin, dos actores del cinema galo no muy reconocidos, pero muy buenos, como son casi todos los actores franceses, pero posiblemente el resumen a la gente de esta tragicomedia no diga demasiado. Lo que sí dice demasiado es todo el trasfondo que hay en esta película, puesto que, como decimos nosotros siempre los viernes, y no únicamente los viernes, lo hemos dicho muchísimas veces también en la tarde, hemos olvidado los libros. Y esta película, de alguna manera, está buscando que la gente vuelva a leer, vuelva a interesarse por esos objetos maravillosos que son los libros. Y, ¿por qué no? Uno podría pensar que detrás de esta intriga, muy cómica por momentos, que te va a hacer sonreír para toda la familia, por cierto, sí, de esta fina, sensible y muy elegante película francesa, lo que podría estar detrás de esta historia es un decir, bueno, muchachos, miren que el mundo de la literatura en las pantallas tendría que empezar a acabar, a terminarse. No el teatro ni el cine, sino que volvamos un poco también a los libros, ¿verdad? Claro. Dejemos de lado las pantallas, y tal vez es un fenómeno que ya está ocurriendo en un país de tanta cultura y gente tan inteligente como, sin duda alguna, son los franceses. Esta película entonces rinde un muy buen homenaje a el cine galo, es una coproducción franco-belga del año 2019 y la recomendamos como el título más interesante de la oleada de estrenos que se dan esta semana. Y hablando de estrenos, podemos decir que la Biblioteca de los Libros Olvidados es un estreno. ¿Sabés por qué? Sí. Porque se estrenó en dos salas en varios horarios, ajá, lo cual permite que la gente tenga la opción de ir a verla en un barrio o en otro, y a su vez también la posibilidad de la gente mayor, por ejemplo, optar ir en la tarde, en la famosa función de la vermut, como se le, sí, decía antaño. Yo la vi ayer en el cine, ex cine Casablanca, Life 21, se está dando en simultáneo en el estupendo complejo cultural Alfabeta, en la zona céntrica de Positos, y me llamó la atención porque éramos únicamente dos críticos, y no sé si todos se fueron para el Alfabeta, la función de las 17 horas, pero en la otra función, la de ahora 18:30, prácticamente no había ningún otro colega. Y yo recuerdo cuando hace 20 años se estrenaba una película y todos íbamos a la primera función, o a la primera vuelta se decía, a la primera vuelta donde se iba a dar la película para al día siguiente poder contactarnos con nuestra audiencia, sea en forma oral o sea en forma escrita, e informar algo, dar una primera impresión de lo que esa película recientemente estrenado nos había parecido a efectos de interesar u de orientar mejor a los oyentes o a los lectores. Nadie no vi prácticamente a nadie, salvo a una crítica joven, muy destacada, sí. Pero fuera de eso, nadie más, me llamó la atención. Me parece que está todo el mundo muy metido en la nube y que hay poca participación en las salas de estrenos, lo cual no es una buena señal. Se lo digo con total sinceridad. Claro. Creo que hay que ir a ver los estrenos si es que queremos seguir defendiendo al cine como un espectáculo comunitario, ¿verdad? Que bien. Es la idea central, en definitiva, de muchas cosas y de nuestro entreacto. Así que recomendamos esta comedia francesa, tan cómica además. Yo estaba mirando el adelanto, me pareció muy interesante. ¿Cómo? Yo estaba mirando acá el adelanto y me pareció muy interesante. Sí. Sí, nada que ver con violencia, matanzas. Sí. Es una película muy bien estructurada. Voy al segundo comentario, si te parece, o arriba. Quería alguien o tú agregar algo sobre esta biblioteca y sobre todo el... Me gusta el título porque hemos olvidado los libros, hemos olvidado leer. Yo leo muchas cosas técnicas, pero la lectura de ficción es algo muy impactante, muy bueno para el cerebro humano, para el hemisferio izquierdo sobre todo, para el razonamiento lógico, el uso de la lógica, que en los últimos tiempos me parece que está faltando, el sentido común también. Por ejemplo, es uno de los elementos que más yo destacaría. La otra película que está escrito en el fax de la madrugada es Mujeres no lloren. Ajá. Es un film que se da única función en Cinemateca Uruguaya a la hora 21. O sea que un día como hoy, si no vas montado en un oso polar, la cosa va a estar complicada, sobre todo porque está frente al mar, ¿no? La vista es muy linda, el viento es aún más fuerte. Mujeres no lloren es un drama, ya cambiamos totalmente de tono, de estilo. Es una película búlgaro-francesa del 21, bien fresquita, reciente, dirigida por Vesela Kasakova y Mina Mileva. Bueno, son dos mujeres, es una película obviamente muy, pero muy, diría yo, de tipo feminista por momento, puesto que toca una serie de problemas que viven mujeres en una familia con cierto peso patriarcal. 107 minutos donde aparecen cantidad de problemas que aquejan, digamos, a la mujer de hoy, tal vez a la mujer de todos los tiempos, y todo esto se dice en forma muy, pero muy, pero muy rápida, donde hay un exceso de información hablado, literario, de libreto, de diálogos, de temas muy importantes, que llegan por momentos, a mi entender, a confundir un poco al espectador, y se pierde la sintaxis estrictamente cinematográfica. Por ejemplo, cuando hablábamos recién de la película La biblioteca de los libros olvidados, se puede decir que es un título muy hablado también, ¿verdad? O sea, donde el libreto tiene una especial preponderancia sobre lo fotográfico, la iluminación, otros rubros de la semiótica y semiología cinematográfica, pero está muy puntualmente diagramado cuál es el objetivo y el tema central, cosa que no ocurre en esta película Mujeres no lloren, donde en un ritmo bastante rápido y vertiginoso ocurren y pasan temas tan trascendentes como el adulterio, los problemas matrimoniales, el aborto, en fin, una serie de circunstancias vitales penosas que por momentos son tocados en tono de tragicomedia, por momentos en tonos más dramáticos, y que bueno, a nosotros nos hizo un poco difícil percibir todos estos planteos que por momentos siento que no terminaron de desarrollarse. Dicho esto, pasamos a otro estreno de esta semana, en esta oleada de la segunda semana de junio, ¿te parece? Bien. Arresto domiciliario, ¿qué tal? Es una película de Alexei German Jr. Parece que hay otro Alexei aparte de este. Y es una película de origen ruso, que estrenó también Cinemateca, es un drama en torno a un individuo que es un profesor universitario que de alguna manera hace una serie de propuestas, son mal tomadas las mismas, se mete en las redes acusando a un alcalde de corrupción y de cosas no bien correctamente realizadas, y se toman una medida judicial contra él y recibe justamente el título de la película, un arresto de tipo domiciliario, donde a partir de ahí, por lo que dicen, ocurren una serie de cosas que lo hacen ir cayendo en un precipicio de inconvenientes, depresión, angustia, etcétera, etcétera. Está basada aparentemente en hechos reales que le ocurrió a un director de cine que pasó 18 meses bajo arresto domiciliario. Y yo vi cosas de esta película que aún no he podido ver, porque además se da únicamente en una función, lo cual desde el punto de vista técnico no es un estreno, porque para hacer estreno tenés que verla, tienen que estar en varias funciones. Esto además en otras épocas era la gran ventaja, por ejemplo, del cine frente al teatro o a la danza o al recital musical, ¿verdad? Claro. Que tú tenías varias chances de verla. Pero yo, inevitablemente, al ver la temática del film, me hizo acordar a una obra maestra del cine ruso, dirigida por Andrei Sianjitsev, o Sianjitsev, disculpa, pero mi ruso por correspondencia no está viniendo muy bien. Sí. Yo lo estoy recibiendo atrasado, o sea, no llegué a esta parte de pronunciación. La película se llama El Leviatán, es una obra maestra del siglo XXI, realmente, es una película muy dura. Leí comentarios de un zurdo perdido en un diario de izquierda llamado La Juventud, que no sé si ustedes lo tienen registrado, a este diario, y es la historia de un individuo que él y su familia viven muy bien en una casa en el mar de Barents, pero también los políticos, básicamente una especie de alcalde o algo así, lo quieren sacar de ahí para construir un emprendimiento inmobiliario, como los que estamos viendo en todo Montevideo. No sé si ustedes han percatado que están tirando casas que están prácticamente para usar o nuevas, y ahí te hacen esas especies de pirámides, ¿no? Son como prismas de aluminio y vidrio que van para arriba, y ahí van metiendo a la gente en precios siderales en cada apartamento. Bueno, algo así pasaba y lo querían sacar al hombre. El hombre no acepta el soborno, no acepta la compra, y solo se enfrenta al poder político estatal, a la burocracia más que nada, y obviamente es destruido, y queda la vieja metáfora, ¿no? De Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre. Un film realmente muy fuerte de magistral director ruso, Andrei Tarkovsky, pero sí es Andrei Sianjitsev. Dicho esto, este film, Arresto domiciliario, me hace acordar bastante a lo que le pasó a aquella familia en el mar de Barents, en la ficción que inventó este autor soviético sólido, duro, fuerte, como son muchos de los directores rusos de enorme potencia. ¿Sigo con el libreto, les parece? Sí, estamos ahí en pocos minutos para disfrutar. Ya me voy, ya me estoy yendo con la ola, con el viento polar. Hay un oyente que se llama Víctor que dice: me atrevo a recomendar, con el permiso de Palumbo, y que algo dice que va basada en hechos reales sobre el incidente del paso Diatlov con un muy reconocido actor ruso, Fyodorov. No va por el cine, dice Víctor. Mira, no entiendo muy bien el mensaje del amigo Víctor. Sí, entiendo que nos está escuchando y sí, le agradezco su atención. Lo que quería decir que ayer, atención artistas nacionales, gente de la cultura que nos escucha, ayer se realizó en la Sala Central de Agado, la Asociación de Autores del Uruguay, el lanzamiento del programa Pegasus, que básicamente es un programa donde se inaugura un espacio para hacer entrevistas, para hacer notas y para la difusión de los artistas nacionales en todas las redes posibles que conecten con Uruguay y el mundo. Y se le va a dar una especial importancia a todo lo que es el audiovisual. un área del arte que está de moda, que yo entiendo que Agado tenía un poco realiada, y ahora el audiovisual y también las artes plásticas van a tener un lugar tan preponderante como lo tuvo hasta este momento Agado en la parte, digamos, literaria, en la música, haciendo una muy buena gestión. Ahí tuve la suerte de reencontrarme con muchos artistas, viejos amigos, por ejemplo, y directivos de la asociación, como es el gran Ignacio Suárez, ese periodista de Cepa y de Ley, que supo tener un programa maravilloso llamado Un día en la vida de, un programa original en la televisión nacional, hablar de temas que tienen que ver con la poesía, con el arte, con lo que está ocurriendo hoy por hoy en el Uruguay, con las viejas épocas y con la creación de programas originales, como en su momento lo fue un programa que hoy por hoy ya es una leyenda en la noche de la radiotelefonía uruguaya, como fue la Cofradía de la Luna. Dicho esto, y sé que el tiempo me está corriendo, quiero recomendar una película de Sandra Bullock, ¿la ubican? Sí, sí, cómo no. Bueno, hace un tiempo atrás hablamos un poco duramente de un film de ella que está en cartel todavía, una comedia liviana, llamada La Ciudad Perdida. Bueno, si quieren ver a la Bullock haciendo un papel magistral, nada que ver con esta comedia simplona, y mostrando su rostro real, donde ya las cinco décadas han hecho estrago en su belleza, vean un film que está en la nube, que se llama La Imperdonable. La Imperdonable, sí, es una tragedia en torno a una mujer que cometió, entre comillas, un delito. Su delito fue la negligencia, más que nada, pero no el por lo cual se lo acusa. Estuvo 20 años en cana, la desgraciada, sale, y el trato que recibe por parte de la sociedad norteamericana en la ciudad de Seattle, que es extremadamente duro y cruel, está muy bien mostrado, y cómo ella intenta reinsertarse, no la dejan, lo que ocurre con las expresidiarias que son acusadas de eventualmente asesinar policías. Un film muy duro, muy inteligente, que tiene, como muchas películas de los mainstream que están en el streaming, un final, no digo que feliz, pero por lo menos se hará justicia, basándonos en el título de una de vieja película, se hará justicia. Y eso creo que ayuda un poco a las casi dos horas de trago amargo que tiene esta película llamada La Imperdonable, que ustedes en La Imprescindible no pueden perderse de verla en la nube. Y con esto me voy volando con los pingüinos que andan acá por Montevideo, y hasta el próximo viernes, donde esperemos que tengamos una temperatura un poquitito más agradable. Bien, Palumbo, nos reencontramos entonces el viernes que viene. Un gusto para mí, y gracias a la audiencia por escucharnos siempre. Abrazo, Palumbo. Abrazo, abrazo.